Moctlatoli, nuestra palabra. Moctlatoli. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, desde lo global hasta lo local. Moctlatoli, nuestra palabra. Soy Esperanza Rascón y tengo una cita con ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde. Por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Desde la reflexión construimos identidad y construimos comunidad. Moctlatoli, tu palabra, nuestra palabra. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Moctlatoli, tu palabra, mi palabra, nuestra palabra. Historia y actualidad sobre nuestro entorno, el local y el global. Desde la reflexión documentada, construimos identidad, construimos comunidad. Construimos comunidad. Moctlatoli, nuestra palabra. Quedo con ustedes, su servidora, Esperanza Rascón. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 9126. Diuturna enfermedad de la esperanza, que así entretienes mis cansados años y en el fiel de los bienes y los daños tienes en equilibrio la balanza, que siempre suspendida y en la tardanza de inclinarse no dejan tus engaños que lleguen a excederse en los tamaños la desesperación o la confianza. ¿Quién te ha quitado el nombre de homicida? Pues lo eres más severa si se advierte que suspendes el alma entretenida y entre la infausta o la feliz suerte no lo haces tú por conservar la vida, sino por dar más dilatada muerte. Sor Juana Inés de la Cruz. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos están sintonizando en este momento a través del 97.3 de FM, el teléfono de la Voladora Radio. Y antes de iniciar, pues quiero darle el agradecimiento a todos los compañeros por sus felicitaciones. Y por eso escogí este soneto de Sor Juana, donde habla de la esperanza. Hoy es mi cumpleaños. Muchas gracias, compañeros, por esta felicitación, por las mañanitas que me envió Don Toray, y las disfruté mucho. Y bueno, vamos a los contactos que tenemos en cabina en este momento para poder hacer nuestras conexiones de comunicación. Pero si ustedes quieren hablar a la cabina, hacer algún mensaje, es el 597-978-5252. En el WhatsApp, 5540-61-54-59, 6, o Twitter, arroba La Voladora Radio, y la página web www.lavoladora.org. Pues estamos iniciando este día 13 de abril, el día de primer día, el lunes de la Pascua, de la Resurrección. También grandes festividades en Amecameca que se han tenido que hacer más privada. Como decía hoy un mensaje que recibí, que decía, el demonio le dice a Dios. Ja, ja, ja, ya te recibí, ya te cerré todas las iglesias. Entonces le contesta a Dios, no, no me robaste ninguna iglesia, al contrario, abrimos millones en cada hogar de nuestros pueblos. Bueno, esos son los chistes que están ahorita en las redes sociales respecto a estos días de Semana Santa, que sí, allá en Roma, en el Vaticano, pues todas las acciones, todos los ritos acostumbrados estas semanas, pues han sido en solitario. Hemos visto también en la página aquí de la parroquia todo lo que se ha realizado en solitario, el párroco Esteban, como se ha tenido que recurrir pues a estos medios, acatando las disposiciones y respetando las disposiciones del gobierno federal de la sana distancia, de no estar en aglomeraciones y de prevenir los contagios y hacer que todo este proceso, este momento que estamos viviendo a nivel mundial, pues baje y produzca los menos daños posibles. Y bueno, recordar que en 1597, el día 17 de abril, el sábado precisamente, se van a cumplir los 325 años del fallecimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Esto va a ser el 17 de abril. Ella murió un 17 de abril a las 4 de la mañana en 1695. Y precisamente los datos nos dicen, sus datos biográficos, que murió de una peste que había en la Ciudad de México, o no se sabe si esta peste fue solamente en el convento de San Jerónimo, pero lo cierto es que sí fue contagio y que ella falleció atendiendo a sus hermanas, a las monjas que habían caído víctimas de esta enfermedad, y ella misma se infectó y pues también murió de lo mismo. Entonces, estas enfermedades que han sido cíclicas en México y en el mundo, no es la primera vez que pegan, es la primera vez que tenemos la información a nivel global, y también es muy probable que sea esta pandemia, que así es pan, es extendido por todo el globo terráqueo, por toda la tierra, a partir de que esta sea la primera vez que lo mismo que en China, en Japón, en Corea, pero en Francia, en España, en Italia, como en América, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, etcétera, etcétera, en todos los continentes, pues está haciendo efecto este virus, el COVID-19, pero como decimos, en torno a la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, ella también falleció víctima de una epidemia, no vamos a decir pandemia, porque eso parece que está registrado solo en la Ciudad de México, que en ese momento era la capital del reinato de la Nueva España, y que en esos días, en esos meses también había habido muchas rebeliones sociales en contra de los impuestos, de las cargas impositivas, de muchos pues procesos que estaban en auge. Finalmente, en el siglo XVII, que fue el siglo de Sor Juana Inés de la Cruz, es el siglo donde también pues los estudios históricos nos dan el dato donde se constituye el criollismo producto del mestizaje. Primero es el criollismo. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos son los hijos de españoles que nacen en México, pero su condición social, económica y política es de alguna manera muy secundaria al español peninsular. ¿Cuáles son los peninsulares? Los peninsulares son los nacidos en España y que llegan a la capital del virreinato, llegan al virreinato de la Nueva España para fungir como autoridades, por ejemplo, los virreyes no pueden ser criollos, los virreyes deben de ser españoles nacidos en España, y muchos de los cargos de políticos y económicos de la clase política, de los que tiene los mandos del virreinato, deben de ser de nacimiento hispánico. Y a los criollos, que son los hijos de los que nacieron, de los españoles que nacieron en España, ya no pueden tener ningún nombramiento de cierto nivel político. Eso pues produce mucha desazón y mucho malestar dentro de los criollos, que esto se empieza a aglutinar, precisamente esta desazón, este descontento, en el siglo XVII, que es el siglo central de la colonia. Acuérdense ustedes que la colonia inicia el 13 de agosto de 1521, cuando cae Tenochtitlan bajo el mando de Hernán Cortés, cae Cuauhtémoc, y esto se extiende hasta 1810. Entonces, todo el siglo XVI, 1621 es un siglo de colonia, 1721 es dos siglos de colonia. Entonces, el periodo intermedio de la colonia es precisamente el siglo XVII, el siglo de Sor Juana Inés de la Cruz, donde inclusive pues hay grandes pensadores como el doctor Sigüenza y Góngora, gran matemático, escritor, un personaje pues está a la altura de los mejores de Europa. Está otros escritores, ahorita me acuerdo, ahorita lo tenía yo en la punta de la lengua, pero se me fue. Juan Ruiz de Alarcón, también gran dramaturgo y ya sabe, de Taxco, Guerrero, que inclusive ahí hay un festival dedicado, el Festival de Alarconiano, que también se tuvo que suspender este año, pero el siglo XVII empieza a dar frutos muy importantes, tanto intelectuales cuanto económicos, a la misma sociedad novohispana, pero también se agudiza mucho el saqueo a toda la riqueza, sobre todo la riqueza mineral que hay en la Nueva España, también como en los territorios allá del Perú, que el Perú abastece de plata en cantidades inmensas a la corona española. Y en este siglo pues hay una gran cantidad de datos que nos empiezan a dar también este reapropiación de la misma, de los mismos criollos, que no es que ellos se reconozcan como indígenas, que no se reconocen como mestizos tampoco, eso es otra, es otro cantar, sino se reconocen como españoles nacidos en México y que tienen y deben de tener los mismos derechos que los españoles nacidos en España. Empieza esta controversia pues muy fuerte entre los españoles y los criollos. Entonces, Sor Juana es hija de un personaje de Asbaje, que viene Vascón, la Vascongada es Vascongo, y su madre criolla de acá de ya de

personas que han hecho una concentración de lugares donde ellos difunden a nivel de las redes sociales, lugares en toda, en Tlalmanalco, Juchitepec, en Amecameca, para que usted pueda ir a comprar productos de diferentes tipos, y la información se la dan en un changarrito, que es la aplicación. Es una aplicación rápida para encontrar todo tipo de negocios. Puedes llamar al 55 18 25 27 99 o descargar la aplicación en Play Store, Play Store o App Store, disponible para Android. Por favor, es mi changarrito. Y bueno, seguimos con Sor Juana Inés de la Cruz en este tiempo que ella vivió tan difícil, tan complicado, y que por un lado todo lo que sucedía en su entorno, pero por otro lado, ¿qué sucedía adentro del convento? Y ella como mujer con una gran, gran vocación, que desde niña así fue, hacia el conocimiento. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz no la podemos ver solamente, y eso hay que como bajarnos ese cliché que tenemos de Sor Juana como una poeta, como una escritora. Sí fue una escritora, y una gran poeta y una gran escritora, pero fue una mujer de ciencia, fue una mujer que investigó los astros, las revoluciones de los astros, que investigó también en su propio pasado como mujer indígena. Y recuerden ustedes, es importante para nuestra comunidad la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, ya que en ella se funden muchas culturas. Sor Juana fue una mujer de ciencia y de conocimiento que a través de los diferentes idiomas, porque ella igual habló el náhuatl, habló lenguas africanas, habló el latín, pues la lengua así como culta por excelencia, y con el junto con el griego, pero habló el francés, el italiano, el castellano. O sea, no es menor todo el conocimiento que ella obtuvo a través del conocimiento de esas lenguas, y no solamente de lenguas europeas, sino de lenguas también, de lenguas americanas originarias, y una serie de conocimientos que ella obtuvo a lo largo de su vida. Entonces, de su vida corta, porque ella vivió 47 años. Nace en 1648, pero no solamente Sor Juana nace en estos años, sino que también está ella, es una, sus condiciones de mujer, además es según el acta de la fe de bautismo original que se encontró aquí en la iglesia de San de Ferrer, es una que data de 1648, es hija de doña Isabel Santillana y de don Diego, e hija de la iglesia, es de padre desconocido. No se sabe realmente quién fue su padre. Y ser de hija de la iglesia quiere decir que era una hija bastarda. Esto es una, como una maldición que tiene cualquier ser humano en aquella época, cualquier mujer u hombre, pero esto se acentuó en las mujeres si no fuiste hija de un matrimonio

Detente sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa viva. Que al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Pues sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, pero hay pues muchos testimonios interesantes de la vida de esta mujer que, o sea, como mujer de conocimiento en aquella época, es apasionante toda la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, pero aquí en Amecameca tenemos que recordar y tener siempre presente que Sor Juana vivió sus primeros años aquí en Amecameca, en la hacienda de Panoaya, que así está registrado por todos lados, donde se encerraba en la biblioteca del abuelo a leer toda la obra que ahí tenía encerrada, y que a los 3 años ya andaba preguntando, haciendo preguntas, pero no solamente preguntaba, sino que insistía e insistía que ella quería aprender a leer y escribir, y que quería inclusive ir a la universidad. Es aquí en la parroquia, en el convento de la Asunción, precisamente, que es parte de la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, que está la escuela de las amigas, bueno, todavía se tiene que investigar exactamente dónde estuvo la escuela de las amigas. Parece ser que fue ahí donde está ahorita la Casa de Cultura, que le dicen el espacio interactivo de la juventud, del teatro ese, que allí fue la escuela de las amigas. Pero que es muy probable, desgraciadamente, y eso es algo para hacer reflexionar a nuestra comunidad, cómo ha destruido paso a paso, año por año, toda la riqueza arquitectónica, cultural que tenemos en nuestras manos, ¿no? Que hemos tenido, que es el patrimonio histórico y cultural de Amecameca. Haber formado en este territorio a Sor Juana Inés de la Cruz no es cualquier cosa, es un don inapreciable que nosotros no hemos sabido valorar. El auto sacramental por el cual se va Sor Juana Inés de la Cruz a la capital de la Nueva España, o sea, la Ciudad de México, es precisamente cuando escribe la loa al Santísimo Sacramento, que se representa aquí en el atrio de la iglesia de la Asunción. Eso, los datos no nos dicen nada, no hay nada que sea como representativo de esta historia de cultura, de civilización que tenemos en Amecameca. Bueno, ya lo hemos dicho, la historia del señor del Sacromonte se remonta hasta antes de la conquista, con todo lo que era las fiestas al señor Tezcatlipoca, y en el cerrito de Chalchimomosco, ahí están las crónicas de Chimalpaín, otro gran personaje que tiene luces mundiales, y que nosotros ni un monumento, ni un recuerdo ahí. Sor Juana está metida atrás de los barrotes, de esos barrotes horribles, de que pues que dividen lo que no es ya Casa de Cultura, es más, la Amecameca ni Casa de Cultura tiene, es desgraciadamente, eso es una realidad bastante, pues, que digamos, bastante fuerte para una comunidad que ha tenido en su territorio no solamente, bueno, a Sor Juana, pero también todo lo que fue la ruta de la seda, todo el paso de pueblos de diferentes épocas. Por aquí pasan los primeros japoneses que van de Asia hacia Europa, por aquí pasan pues corrientes de pensamiento africanos, asiáticos, y de todas estas corrientes culturales, de raza, civilizatoria, se nutre el espíritu de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, que nobles mexicanos cuya estirpe antigua de las claras luces del sol se origina, pues hoy es el del año, el dichoso día en que se consagra la mayor reliquia, venid adornaos de vuestras divisas y a la devoción que una la alegría en pompa festiva, celebrad al gran Dios de las semillas. Y bueno, hay otros, dice que comí yo de los, qué néctar de los indios me hicieron a mí conocer estas cosas, ¿no? Y ser parte de este pueblo. Ella se reconoce como criolla, ¿no? Pero su espíritu ya está elaborando la reivindicación del espíritu indígena dentro de su propio ser, igual el espíritu de los africanos. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz es un personaje adelantadísimo a su tiempo, que después de su fallecimiento, es parte de lo que nosotros debemos aquí decir, casi casi se sepulta su obra, porque Sor Juana es perseguida, es obligada. Algunos dicen que lo hizo ella por voluntad propia, es muy probable, pero pues fue orillada a tomar esa decisión por voluntad propia, por toda la persecución que se le hizo, para que dejara, abandonara sus libros, abandonara todos sus instrumentos de ciencia, como era el astrolabio, que era para medir los planetas, cómo estaban en su ronda en el espacio. Acuérdense también que en esta época acababan ya de reconocer en Europa que la Tierra giraba alrededor del Sol y que no el Sol giraba alrededor de la Tierra. Inclusive por eso mandan al que sustenta esa teoría, lo mandan a la hoguera, y cuando está él ahí pues quemándose, dice, pues, y sin embargo se mueve esto allá en Europa. Pero aquí en América pues se sabía, nuestros calendarios marcan que en nuestro continente se sabía siempre que la Tierra era redonda y que el Sol estaba en el centro, y que había otro tipo de conocimiento, que apenas nos estamos acercando a todo lo que conocían nuestros antepasados, que dada la invasión europea, todo esto se fue a pique, se quemaron todas las bibliotecas y se nos impuso un pensamiento que no era nuestro, a través de los cronistas, de los nuevos cronistas que llegaron, y bueno, nos llenan de eso, de que éramos, de que sacábamos corazones, de que cuando todo el simbolismo de lo que es la ofrenda del corazón al sol, a la vida, pues es otro contexto, y está en debate todo eso, así como estuvo derrumbada toda la historia prehispánica hasta principios del siglo XX,

Y bueno, no todo el siglo XVIII hasta casi finales del siglo XIX, hay una, uno de los liberales habla de ella, pero habla en forma muy, pues muy, no la, como Sor Juana fue monja y estaba en pleno liberalismo, entonces se dirige, se expresa de ella como, no sé si es el mismo Altamirano, como una, pues no tiene importancia, porque confunde la, la creación con la fe religiosa. Y estábamos en plena guerra del liberalismo contra los conservadores. Pero Sor Juana empieza a ser nuevamente, ahora sí, sacada sus textos, sus escritos. Amado Nervo, en el principio del siglo XIX, es el primero de los escritores intelectuales mexicanos que empieza a fijarse en su obra. Y de ahí hay muchos otros estudiosos de la literatura mexicana que empiezan a poner sus ojos en Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos aquí, yo tengo entre aquí en frente de mí una revista de la Universidad Autónoma del Estado de México que se llama La Colmena, y eso en invierno de 1995 es el tomo número 5, que fue un tomo especial de esta revista que se dedicó en su totalidad precisamente a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz por este aniversario de su fallecimiento. Pero así como está esto, pues hay otros muchos escritores, muchos estudiosos que han hecho una investigación y se han ido encontrando escritos de ellos. Faltan muchos, por ejemplo, está perdida su obra El Caracol, que era un estudio sobre la música que debe haber sido muy interesante, porque otra de las características de Sor Juana Inés de la Cruz es que desde el convento de San Jerónimo, en su claustro, fue una monja enclaustrada, pues allí hacía las tertulias, componía música, daba clases de música, pero daba clases de teatro y montaba obras, y nunca salía de su encierro. O sea, tómenlo con calma, busquen a la Sor Juana que tienen, que cada quien tenemos dentro, a ver si tenemos esa misma creatividad. Probablemente a veces las cosas del exterior no nos dejan ver la riqueza interior que tenemos. Digo, no vamos a tener ninguna, no nos vamos a comparar con Sor Juana, pero sí todos tenemos una infinito potencial creativo dentro de nosotros. Basta con que nos atomemos a este interior y podamos descubrir algo de esa creatividad. Y dice Sor Juana en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, cuando la acusan de que ella no quiere estudiar teología, y entonces dice: lo que sí es verdad que no negaré, lo uno porque es notorio a todos, y lo otro porque aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor a la verdad, que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Su majestad sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo lo que sé, baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Prosiguiendo en la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de mi edad